Para sotir y lo mataban. No, Pucho. ¿Qué? Bien, pero Pucho es un jugador que tiene mucha garra y todo eso. Y igual no tuvo mucho. Déjate. Mucha parte. Hola, selección. Pucho, bienvenido a la radio. ¿Cómo va? Hola, buenas. Te juro que no sabía que estaba del otro lado. Mariano no sabía. No es que quiso quedar bien. Que lo salude. Decirle que el defensor que nunca pudo pasar en inferiores, Mariano. ¿Es verdad? O la pelota o yo. Hay un chico. Ídolo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Creo que hubo un momento importante en la carrera de Mariano, como aquel partido de la Bombonera que le hizo el gol al Pato Bondancieri. Ese mismo día vos debutaste en primera, ¿no, Pucho? Sí, ese día debuté, hizo el gol Mariano, ganamos 4, el otro día me acordaba, 4-3, un partido, bueno, inolvidable, la verdad que sí, inolvidable. Sí, yo me estaba acordando ayer también, uh-huh. Con estos chicos hablábamos de eso y estábamos comentando que debutó, yo debuté unos días antes y él después. Yo debuté el día del cumpleaños de Pucho. Mirá vos. Claro, ah, mirá vos. Es el día de mi cumpleaños. ¿Que vos cumplías cuánto? Ese partido, vos te acordás, Mariano, vos cuando fue el 25 de septiembre, fue, puede ser, sí, por ahí. Sí, por ahí. Es mi debut y no me acuerdo, por eso. Para sacarte la duda. Googleá. Eso, quería saber eso. Y el mío fue 25 de agosto, y con Boca fue, creo que, 5 o 6 fechas después, así que 5 o 6 fines de semana después, un mes después. Bueno, después me tendría que fijar bien. Pero sí, ese partido, la verdad que inolvidable, y bueno, Mariano haciendo un gol espectacular, la verdad que eran épocas muy lindas. Ahora, Mariano dijo, hola, ídolo, qué sé yo, te saludó así, pero yo no debería contarte esto, Pucho, pero lo primero que me dijo Mariano cuando llegó a Tandil, dice, qué gol en contra, se clavó Pucho Barzotti. Pero está todo arreglado porque lo edité, hice la dicha con el gol que le hice al Dosivi festejando, así que... No, pero fue un golazo, ¿eh? Está, un golazo, y lo hizo más espectacular el arquero, porque no... Sí. No me podría haber salvado el arquero. Si no, en lugar de agarrarla con la mano. Te podría haber salvado. Un gil, el arquero, agarrarla con la mano, viejo, salvá el gol. Decimos a la gente, no, estamos hablando, bueno, con... Fue increíble. Estamos hablando con Osvaldo Barzotini, tandilense que compartió con Mariano González allí en Racing de Avellaneda, hoy en Instituto de Córdoba. Y en ese partido, después terminaste pidiendo perdón a la gente, ¿no? Ha sido muy... Que te reconoce, digo, la gente, te parece mucho. Salí, sí, me disculpé, porque la verdad que acá la gente de Instituto, individualmente o personalmente, me trata muy bien, entonces, bueno, fue una muestra de arrepentimiento, fue un accidente en sí, y la verdad que muy bien, porque me sorprendió la gente cómo me... Un montón de mensajes me mandaron al Facebook y esas cosas, bancándome, así que bueno, agradecido de eso con la gente de acá. Seguro. ¿Ese día dirigió Baliño ahí? No, Baliño, con Baliño es espectacular porque... Porque estuvo ahí dirigiendo en Córdoba. A ver. Jugado, me echó, me echa y me amonesta siempre. Árbitro tandilense también, claro. Jugábamos posterior al partido que nos dirigía Baliño, jugábamos el clásico con Belgrano, y le digo, Jorge, por favor, no... Me voy a cuidar, pero no me cheque, jugamos el clásico. Chao, al segundo tiempo, roja, pero estuvo bien expulsado, así que... Ah, sí, bueno. No tengo nada. Cuando te sacó la roja, te dijo... Bueno, puede hacer, ¿qué te dijo? Cuando te sacó la roja, ¿te dijo algo? Sí, más así. No, le digo, te dije, por favor, que no me echara, y sos un boludo, me dice, ¿qué crees que haga? No había como no echarme. Sí, qué anécdota, ¿eh? Bueno, pero Pucho, también metiste algún gol del otro arco también. No hay que ser injustos y decir, sí, que has hecho un buen año. Sí, la verdad que ayer hablaba, tenía un año a full porque tengo 11 amarillas, 2 rojas y 4 goles. 3 a favor y 1 en contra. Así que un año raro. Un campeonato, sí. Porque en este segundo campeonato. Así que, no, pero la verdad que, salvo este año, estas últimas fechas que el equipo se vino abajo y no le encontramos la vuelta, tuve, por eso te digo, un año raro, con muchos goles, me tocó hacer ese gol en contra que va a estar por los siglos de los siglos en internet. Sí. Pero bien, conforme con mi año individual. Pucho, estamos con Osvaldo Barzotín, insistimos. Recién hablábamos también con el Vasco Arguindegui, y charlaba con Mariano González y recordaba, evocaba aquellos tiempos juntos allí en la pensión, en las menores de Racing, en la medida que fueron... Cuando llegaba, cada cuando llegaba la encomienda. Contá un poco de aquellas vivencias. Y no, la verdad que bueno, Mario no sé si habrá contado, pero los años que vivimos en la pensión, yo siempre los marco, y cuando hablo con él o cuando hablo con los chicos, que es un aprendizaje muy grande. Las cosas que se ven ahí realmente son únicas, y bueno, fuimos prácticamente creciendo juntos. Teníamos 15, creo 16 años cuando empezamos bien la pensión, y pasamos muchas cosas. Mariano, no sé si se acuerdan, partió una batería. Mario, ¿lo contás? ¿Cómo no sabía eso? ¿Cómo ella? Pará. A ver, vamos a ver. Dale. ¿Pateó una batería? Había una batería dentro de una caja, y veníamos pateando pateando caja, y Mariano pateó una que había una batería dentro. Ah, me acogí. No, me quebré. El dedo gordo y el dedo al lado me lo luxé. Estuve como... No sé si, bueno, fue en, creo en octubre, y no jugué más hasta el final del año. Ah, bueno. Mi viejo me quería matar. Muy contento. ¿Y qué dijiste? No, me llevé por delante de la cama, me bajé. No, dije, en su momento creo que estaba cagado hasta las patas. Dije que me había caído de la escalera bajando un colchón, creo que le pegué con la punta del pie a un escalón y... Una mala patada. Qué bárbaro. Era cosa de pavo, estaba en la edad del pavo y hacías pavada. ¿Y vos estabas? Pucho, digo. ¿Cómo? Sí, te escucho. No, te escuchaba, que decías, perdón. No, digo, vos estabas el día de acá, hay una anécdota, un día que fueron a comer también con un representante. ¿Te tocó a vos esa comida, no? Sí, nosotros siempre íbamos a comer con el representante que teníamos en esa época, y era increíble porque éramos, no sé, íbamos a comer 10 o 12, y después de la comida nos quedábamos todos rodeando al representante a ver si nos daba, si nos tiraba unos pesos para irnos a sacarle 15 o 20 pesos. Era como, no sé, como cobrar un contrato de 2 meses de hoy. Vos lo veías que los chicos todos saludaban, pero en realidad nadie se iba, estaban todos esperando a ver a quién le daban los pesos. La billetera. Sí, siempre. Sí, por eso tratábamos, comer, me acuerdo, tratábamos de ir, Pucho, por eso tratábamos de ir. Te dio. Así que, no, son, como te digo, momentos hermosos, y siempre que nos juntamos con Mariano o con todos los chicos, terminamos hablando siempre de lo mismo, porque la verdad que son momentos lindos y divertidos. Pucho, ¿te acordás que tratábamos de ir a comer solos? Porque si agarrábamos, claro, a comer 7, 8... Repartían entre todos. Claro, eran 10 o 20 pesos. Mus y Mariano. Si éramos 3, capaz que le íbamos 50 pesos. Cuanto menos íbamos, mejor. Claro. Es más, yo tengo una versión de que le manoteaban la propina. La propina del mozo también la manoteaban. Dejaba propina, y alguno siempre se le pegaba. Siempre volvía. Dejaba las monedas, nomás. Pero era espectacular, la verdad que sí. Además conocimos mucho también, ¿no? Porque vivíamos en Berazategui y nos hacíamos una hora de colectivo para ir a comer con nuestro representante. Y después decía, vayas en taxi, y de ahí nos agarramos, no sé, 20, 30 pesos y nos tomamos el colectivo, que valía un peso. Está bueno. Bueno, contaban las monedas, digo, pero qué lindo también esto, digo, Pucho, porque uno imagina... Y Pucho, déjame que te diga, sí. Pucho me engañó a mí cuando nosotros recién llegamos. Se porque ríe, él, nosotros llegamos para cuarto, quinto año, y bueno, no es que no teníamos tiempo, habíamos llegado tarde a la escuela, teníamos la escuela de la 1 a las 6 de la tarde, dice, sí. Sí. Y él me engañó, me dijo que teníamos que dejar la escuela para ir al gimnasio, no sé qué. No, no, yo le dije eso a mi mamá me dijo, bueno, sí, este año dejar la escuela, y él después fue a la mamá de él y dijo, no, Mariano dejó la escuela. Dije eso. Yo quiero dejar también para dedicarnos a... Te voy a contar la situación cómo fue. A ver, la otra porque versión. Muy bueno. Habíamos armado todo con Mariano, la verdad que terminábamos de entrenar y estábamos muy cansados para ir a la escuela. Pero la mente brillante y criminosa acá... Era de Pucho. Entonces hicimos un arreglo, un plan que le íbamos a decir, que... Me acuerdo que estaba el Chango Cárdenas, que que había de, que decía que un pibe con esas piernas no puede tirar un centro, que nos había dicho. Un visionario. Entonces nosotros la idea era decirle a nuestras madres que nos estaban apurando de los de arriba y porque los padres estaban casi con, los gimnasio, padres estaban convencidos. Nos faltaba gimnasio. Entonces todos no podíamos, entonces dijimos, bueno, vamos a decirle que tenemos que hacer doble turno de gimnasio. Vos decirle, después yo le digo, vos decirle que yo dejo y yo le digo que vos dejás. Entonces fuimos, me acuerdo, caminando a una estación de servicio, un teléfono público, y habíamos prometido, María, si nos dejan a los dos, nos pelamos, nos rapamos. Y bueno, fuimos, metimos el verso ese, y ya nos fuimos a la escuela, después nos... Hay fotos de Mariano pelado que queda muy lindo, lo podrían preguntar. ¿Qué, vos tampoco te pelaste? Ya, sí, se peló. ¿A vos también? La foto está con él. Sí, la verdad que... ¿Qué digo? Muy feo. ¿Cómo? No, digo, qué linda anécdota. Y hay que decir que detrás de todo esto que ustedes hacían, que tenía mucho de picardía y propio de la edad, hubo dos familias, que eran las de ustedes, que los bancaron a morir, que los siguieron... Y dentro de eso, más que nada por la amistad que uno tiene, sobre todo por ahí con Daniel González, con tus padres también, pero no los veo tan seguido, una vez contaban que, creo que era viajando en el auto de tu viejo, no sé de cuál de los dos, el de Pucho se rompió el parabrisas y se tuvieron que venir en pleno invierno desde Buenos Aires, sin parabrisas, llorando, tapados con cobijas los que podían. O sea, ese también es el esfuerzo de los viejos, ¿no? La familia también son iguales. El viejo de Pucho se cuenta con mi viejo y siempre cuenta la misma cosa. La misma historia. Se van a hablar de los viajes. Son iguales que nosotros. Decían, sí. Buen día, Osvaldo. Buen día, Daniel. Dicen siempre lo mismo. Y de ahí no hablaban hasta Buenos Aires, dicen. Relación con la mujer iban a hablar. Hablaban las viejas atrás. Hablaban las viejas. Qué lindo. No, pero eso que decís, la verdad que... Han hecho mil viajes. Sí, yo al menos cada vez que puedo, por ahí saludo a mi hija, se va a jardín. cada vez que puedo, lo digo, que nosotros le debemos muchísimo a nuestra familia, por eso que contás. Nosotros empezamos a jugar en inferiores y yo creo que los viejos nuestros, si faltaron a dos partidos, sí, fue mucho, porque... A los de Rosario faltaban. Como, claro, a Rosario faltaban, pero después Buenos Aires, todas las canchas jodidas, lo que sea, ellos iban, agarraban el Renault 12 de mi viejo y salían los cuatro y bueno, a pulmón todo, nos bancaban económicamente porque nos dejaban la plata de ellos para la semana, así que yo creo que Mariano coincide, le debemos muchísimo a nuestros viejos y agradecidos eternamente del esfuerzo que hicieron y cómo nos encaminaron a seguir en esto. Además, en familias donde no sobraba la guita. Sí, obvio. Sí, no, por eso te digo. Además, era muy cómico porque entre la mamá de Mariano y mi vieja preparaban tupper con... Sí, llevaban 5.000. Con sándwiches, con gaseosa y todo eso. Y después, en la categoría nuestra, la sexta, éramos horribles, ¿no? No ganábamos a nadie, pero después del partido... Todo al auto, todos los pibitos a comer al auto. Si salimos último del primer campeonato y anteúltimo del segundo campeonato. Ah, bien. Quedamos cuatro jugadores de esa categoría. Echaron a todos. Qué bárbaro. Qué lindas anécdotas, No se olvida más. Sí, ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ya te digo, cada vez que nos juntamos a comer, en los asados nos empezamos a acordar de las cosas que vivimos y son... Son para un cuadrito, así que... Pero pará que acá hay una denuncia, Pucho, ¿eh? No, ¿cómo han cambiado los tiempos, digo yo? Porque escucharon recién que Pucho estaba saludando a la hija que hicieron el jardín. Sí. Y bueno, yo también tengo dos nenas y todo. Y antes nosotros éramos los más pistolas del barrio. Se juntaban y salían. Sí, éramos terribles, nosotros dos éramos terribles juntos. Y ahora mamadera. Mamadera y chupete. Ha cambiado todo, ¿no? Cambió, la verdad que cambió. Bueno, pero bien. Pero para bien. Estamos contentos con el cambio y bueno, antes lo veíamos lejos a eso, como te dice Mariano, lo veíamos lejos, éramos chicos, digamos, de 16, 17 años y bueno, eso que te cuenta, que te creía que la sabías toda y bueno, ahora con familia, con hijos y éramos los pajaritos. Bueno, eso es lo lindo también, que lo disfrutamos cuando nos juntamos, así que una carrera muy linda la del futbolista. Y más de llegar así con amigos como nosotros, la verdad que tiene cosas hermosas. Pucho, te hago una última pregunta antes de despedirte. Nosotros tenemos que ir a la pausa aquí, seguimos hasta las 14:30 con Mariano González. Como vos decías, son amigos de la vida, se han hecho amigos de la vida. el fútbol después los separó, las carreras futbolísticas les separó, pero después cada vez que pueden se juntan. Tal vez el fútbol los vuelva a juntar antes del final de sus carreras o no, pero generalmente el futbolista después sigue ligado al fútbol, a veces como técnico. Creo que vos estás haciendo el curso, o ya lo hiciste, o tenés esa idea. ¿Te ves trabajando por ahí con Mariano en el fútbol? Me limpió. ¿Te limpió del cuerpo técnico? No me quiere ayudante de campo. ¿No te tengo el cuerpo técnico formado, pero si necesito un poquito de chapa, capaz que lo meto, Mariano. Yo me paro atrás tuyo con los brazos cruzados. Me parece, ¿no? Capaz que te abra alguna puertita por algún lado. Yo creo, no, yo sí, eso de seguir ligado al fútbol es mi anhelo. Yo primero tengo una cuenta pendiente que siempre dije que quiero jugar en un equipo de Tandil también, en algún momento de mi carrera. Y después, porque nunca jugué en primera y en Tandil. Uh-huh. Y después, bueno, sí, seguir ligado al fútbol, ser técnico. Yo tengo el ya me recibí, pero bueno, lejano eso. Quiero jugar mucho más al fútbol y estaría bueno, por supuesto, sí. Pero no sé, Mariano, dónde se va a radicar, no sé cómo va a ser su vida, así que... Está bien. Lo podemos charlar, María, me abrirías muchos caminos. mucho. No, además Pucho tiene una idea, por más que como jugador era muy defensivo, pero tiene una idea futbolística muy buena. Y medio lírico, ¿eh? Que lo va a llevar a muy lejos como técnico, porque tiene muchas capacidades, así que... Ajá. Bueno, por ahí las capacidades que tengo yo... No es de los que... Y dice que los defensores ven más la cancha, ven más todo. Como él decía, yo soy más fachero, puedo dar otra imagen. Claro. Pero él técnicamente... mucho mejor que yo. Claro, bueno, uno pone la cara y el otro pone los conceptos. Claro, uno labura la semana y el otro sale la conferencia de prensa y él trabaja toda la semana. Exactamente. Pucho, seguro que Mariano va a dar la cara. Bueno, está bien. Pucho, te mandamos un abrazo y bueno, ya te comprometemos cuando andes por Tandil. La semana que viene ya estás acá, ¿no? Sí, sí, ya el lunes seguramente esté por ahí, así que... Bien. Bueno, trae alfajores, ¿eh? ¿Cómo? Trae alfajores, digo, ya que venís de Córdoba, trae alfajores, ¿qué va a traer? Bueno, alfajores, y después me traigo salamines yo para acá, que cada vez que vengo de Tandil puedo traer salamines. Sí, claro. Imagino, el baúl, medio baúl lleno de salamines. Abrazo, Pucho. Abrazo, suerte. Chao, Puchito. Abrazo, un beso grande, Mariano. Chao. Bueno, muy bien. Osvaldo Barzotini, entonces. Tenemos que hacer la pausa. Otro ex compañero también, sí, de Mariano González, así formándose las menores de Racing y con millones de anécdotas, ¿no? Una linda sorpresa con el Vasco también. Y bueno, con Pucho ya una amistad, como decía él, de hace 14, 15 años. ¿Qué te dijo? ¿Que nunca lo pudiste pasar? Sí, que era el único defensor de inferiores que no podía pasar. No, él y Leo Tambusi, bueno, Leo, que chico está jugando en el Alvarado, sí, que llegó a primera y todo, eran de lo más áspero de la categoría. Mira vos. Y era Pucho jugaba de dos y el de seis. Mira vos.